con venenos, vamos a decir directamente, que afecta directamente a los pueblos, a las zonas rurales. Después vamos a también a intentar comunicarnos telefónicamente con María Benítez Demchenko, abogada especialista en Derecho Informático, y además es presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital. ¿Por qué tema es este, Pedro? Mira, en este caso, Nico, no le vamos a escapar al tema del momento, porque en los medios y en las redes sociales están... El tema del que se habla es la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Hubo ahí todo un trabajo de investigación por parte de la gente en redes sociales. Todo se disparó a través de gente que algo está pasando con ellos. Bueno, vamos a meter, pero hablo puntualmente de cómo los medios y las redes tratan estas situaciones con mucha violencia, en este caso contra la China Suárez. Así que estaremos charlando con Marina Benítez Demchenko más tarde para hablar acerca de esto. Bien, Pedro, la primera parte se escuchó un poco entrecortada, después veremos cómo podemos mejorar la conexión. Pero continuamos. Y tenemos también, como todos los días de lunes a viernes en este programa, una consigna para convocar a la audiencia a participar respecto al día de hoy, una efeméride. Es un día muy especial porque hoy es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Y bueno, nos preguntamos desde la producción y también le preguntamos a los oyentes: ¿cuál fue la primera vez que escuchaste hablar de las abuelas de Plaza de Mayo? Por supuesto, su reconocida labor, su reconocido trabajo respecto a derechos humanos y sobre todo para la recuperación de la identidad, ¿no?, de nietos e hijos e hijas de desaparecidos, que le ha llevado, digamos, a nuestro país y a la agrupación Abuelas Plaza de Mayo, sin dudas, a un reconocimiento internacional por esta gran tarea en defensa de los derechos humanos y sobre todo en la recuperación de la identidad de las personas, tan importante para el vivir, ¿no?, para el tener felicidad, ¿por qué no? Bien, creo que hemos dicho todo, Pedro, Nacho. Entonces, no sé si les parece bien, podríamos darle play a la maquinita y empezar con el especial Pinchando Discos. Así que vamos con eso. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Mañana este genio cumple 70 años, hasta el día de hoy tiene 69, el 23 de octubre, Charlie García, Carlos Alberto García, más conocido como Charlie, este flaco de 1,94 m, con ese bigote tan característico que ahora les voy a contar por qué, Hoy en día la imagen del flaco no es la misma. Hoy en día ha cambiado su cuerpo, sus adicciones a las drogas la han llevado a internarse, a intentar recuperarse. Por eso mismo también se le ha modificado su contextura, que lo llevó, digamos, al éxito y su genialidad, sobre todo en la década del 80. Y hoy vamos a dedicarle este Pinchando Discos especial de Charly García por su cumpleaños y por su genialidad, básicamente, solo su carrera de solista, porque si le sumamos a Serú Girán, Sui Generis, podemos estar 4 o 5 horas escuchando temas de Charly, de su creatividad, porque sin dudas ha sido una máquina de hacer canciones. Estamos escuchando ahora No Bombardé en Buenos Aires, del primer disco de Charly García de 1982, Siendo de la Cama Living. Escuchamos un poco de este tema y nos metemos en el segundo tema para seguir hablando de Charly. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero lo bombardé en Barrio Norte. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero volverme tan loco, escribía Charly García. Estamos haciendo referencia al mismo disco, Siendo de la Cama Living, de 1982. Conflicto con Gran Bretaña, con las Islas Malvinas. Charly va a viajar a Nueva York, a Estados Unidos, y se va a traer otro discazo que se llamó Clics Moderno, de 1983. Ese disco vamos a escuchar. Nos siguen pegando abajo un hit. Decíamos, una máquina de hacer temas, una máquina de hacer hits. Así que, si te parece, Nacho, ponemos Nos Siguen Pegando Abajo y ahora les sigo contando un poco de la historia de Charly. Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charly García, decíamos, nació un 23 de octubre de 1951 y en sus facetas fue y es cantautor, vocalista, multiinstrumentista y productor discográfico. En la Argentina es considerado sin duda una de las figuras más importantes e influyentes en la historia de la música popular argentina y también latinoamericana. Una bestia, en resumen. Sí, no, impresionante. Ahora voy a contar unos detallitos de su infancia. Nacido en una familia bien, entre comillas, su padre tenía una fábrica de muebles, después no le fue del todo bien, su mamá era ama de casa, se dedicaba a la crianza de Charly y un par de hermanos. Vivieron en Caballito. Bueno, después Charly, no sé si lo recuerdan, pero vivió muchísimos años y yo he pasado por ahí, a veces lo he visto, en la avenida Pueyrredón y Coronel Díaz, en el barrio de Recoleta, Barrio Norte. Vivió muchísimos años allí en un edificio, ahí la gente los fans le hacían guardia. Decía y les contaba que hoy voy a hacer este Pinchando Discos enfocado en la década del 80, porque me parece a mí que ha sido su faceta creativa más interesante. Hay discos de los 90 muy buenos. Ya en los 2000, a mi entender, su creatividad viró y bajó de calidad de alguna manera. Por eso vamos a, si te parece, Nacho, vamos a poner ya creo que el cuarto, el tema de la playlist, otro hitazo, y nos seguimos disfrutando de Charlie de la década del 80, de sus discos, de sus cuatro discos de la década del 80. Otro temazo también del 83, del disco Clics Moderno. Decía cuatro discos, y me corrijo, en la década del 80 fueron cinco, y los voy a nombrar: Yendo a la Cama en Living, su primer disco de 1982, Clics Modernos de 1983, Piano Bar 1984, Parte de la Religión 1987, Cómo Conseguir Chicas 1989. Ahí vamos a hacer una pausa, porque después viene la década del 90 con Filosofía Barata y Zapatos de Goma, del 90, La Hija de la Lágrima del 94, Say No More del 96. A mí me parece que se produce un quiebre. Muchísima parte de sus fanáticos y fanáticas dejaron de seguirlo, de sus viejos fanáticos, ¿no? Vamos no. a decir. No, no podemos dejar de nombrar Charlie y Charlie en Olivos, ¿no, Nico? Cuando estuvo grabando su disco con el presidente de ese momento, Carlos Menem. Creo que también es uno de los quiebres a destacar para muchas personas, sin duda. Totalmente, eso lo iba a comentar, Pedro. Charlie, su faceta creativa es indiscutible, como músico también. Pero bueno, su faceta, digamos, pública, con quién se ha relacionado, algunas acciones, algunos hechos que ha cometido, sin duda que son muy, muy, muy polémicos. Este que marcaste, claro, amigo personal de Carlos Saúl Menem, la década de 90, fue también muy particular para los argentinos y las argentinas. Sucedieron muchas cosas en lo cultural, en lo social, ¿no? Y allí Charlie también entra en cierta decadencia, sus adicciones a las drogas fuertes también le jugaron una mala pasada, por supuesto. Tuvo que internarse en varias oportunidades. Hacia fines... A comienzos del 2000, no sé si recuerdan, un hotel del interior que estaba alojado allí en una gira, y se tira de un piso bastante alto hacia la pileta del hotel. Se jugó a la vida, vamos a decir, de un noveno piso, claro, Pedro, sí. En una acción, la verdad, muy, muy riesgosa. Probablemente bajo los efectos de las drogas. Bueno, pero el tipo se salvó, zafó. Es una imagen muy impresionante, prácticamente un ser humano flameando en el aire, que cae afortunadamente en la pileta. Y bueno, estaba Crónica allí presente, y automáticamente el cronista, el movilero, le pone el micrófono y le hace una nota ahí cuando cae al agua. Muy bizarro todo. Superman aporta Nacho, sí, claro. Es una imagen, búsquenla en Google. Es impresionante. Si te parece, Nacho, vamos avanzando con la playlist porque tenemos un montón de temas hoy. Argentina retornaba a la democracia y Charlie te clavaba este tema, un temón, los dinosaurios, claramente alusión a los desaparecidos, un tema muy muy emocionante, también de su disco Clics Modernos, y después mete otro hitazo como Demoliendo Teles, que vamos a escuchar ahora, que es de su siguiente disco de 1984, del disco Piano Bar, que es también un discazo. Me costó muchísimo hacer este listado de temas porque la verdad que están todos muy, muy buenos. Nacho, ¿le damos play a Demoliendo Teles? Mercedes Sosa era amiga de la familia y siendo Charlie García un niño, fue a visitarlo, fue a cenar una vez a la casa de los padres y la madre, siempre orgullosa de Charlie, contaba su afición por el piano, su maestría en la ejecución del piano. Y nada, se lo hizo escuchar a la negra Sosa y quedaron todos impactados. Allí rápidamente, por supuesto, su mamá le compró un piano, se convirtió también en profesor de piano siendo muy joven. También tenemos que decir que tenía la característica y la cualidad de tener oído absoluto, esto que le permite a determinadas personas tocadas con la varita mágica de sacar un tono musical por el solo hecho de identificar el sonido, el ruido de algo, saben en qué tono está, ¿no? Eso tenía Charlie García también. Así que, bueno, metí este hitazo que también podía sonar, ¿por qué no?, en los boliches de todo el país. Después vamos a contar algunas cuestiones también bastante polémicas, pero escuchamos un poco Demoliendo Teles y ya nos metemos en el siguiente tema de la lista. Decíamos que Charlie también tenía dentro de sus características su altura, un tipo de 1.94, con una agilidad un tanto rara arriba del escenario, y también un bigote, digamos, de un de dos colores. Y eso tiene una explicación, pero ¿vos sabías por qué? Contame, a ver, contame. Ahí, alguna vez escuché, pero a ver, quiero de estos datos curiosos, me encantan. Bueno, según se cuenta, en algún momento los padres de Charlie viajaron a Europa y bueno, Charlie se quedó con sus hermanos a cargo de las niñeras de la casa y una de sus abuelas. Y se dice que por el estrés de la ausencia de sus padres le provocó a Charlie una especie de crisis nerviosa y ese trastorno le provocó el característico vitiligo, que es esto de tener, digamos, estos colores que se manifestaron en su bigote. Algo me parece que ha sido una marca registrada de Charlie García, ¿no? A lo largo de su carrera. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Esto hemos visto en mucha gente estos cambios de pigmentación en la piel, pero es raro verlo en la barba, en el bigote o en el pelo, y la verdad que en este caso ese bigote es mucho más que una marca registrada. Escuchamos un poco más de este tema y ya nos metemos en el siguiente, así metemos todas las playlists que son un montón. Nuevos del disco Piano Bar de 1984 y ya le damos lugar al tema número 8 de la lista. Escuchando No Se Va a Llamar Mi Amor, también de Piano Bar del 84, y hacemos una recorrida rapidita, pinchando a mil con Cerca de la Revolución, también del mismo disco, y después nos metemos en 1987 en el disco Parte de la Religión con Buscando un Símbolo de Paz. Trece discos como solista, impresionante la producción, y si le sumamos los discos como partícipe de otras o como integrante de otras bandas emblemáticas del rock argentino, suman alrededor de unos 30 discos, así que verdaderamente una máquina de producir, una máquina de hacer temas, y ya nos metemos con un temazo también, Buscando un Símbolo de Paz. We'll be right back. tanto los temas que había elegido que me quedé un poco corto de tiempo. Lo habíamos hablado en producción, Pedro, me habías dicho que eran un montón, sí, ahora me estoy dando cuenta que no me entran en el tiempo que me había calculado. Así que, Nacho, vamos a adelantar la playlist y nos vamos a ir con el último tema, con Funky, del último disco de la década del 80, de 1989, Cómo Conseguir Chicas. De repente, Charlie, sobre todo en los 2000, parte de la década del 90, anunciaba una presentación y no iba, por ejemplo. Hacía eso, Después a la gente le tenían que devolver la entrada. O, por ejemplo, salía al escenario y tocaba un tema, rompía la guitarra y no seguía tocando. Esas cosas tenía Charlie García. La verdad que también, por un lado, polémico, y no sé si recordás esas situaciones, Pedro. Sí, tremendo, tremendo. Además lo que generaba el anuncio de un show de Charlie, ¿no? Digo, lo que generaba para la gente esas ganas de ir a verlo y que de repente pueda no presentarse o pueda aparecer pueda darse una vuelta como esta de esos momentos de romper algo, de no querer tocar. La verdad, tremendo, realmente. Bien, le vamos a dedicar un especial Pinchando Discos segunda parte a Charlie García, porque, como insistimos, es su producción, digamos, musical es muy grande. Creo que se merece una segunda parte. Nos despedimos de este Pinchando Discos Charlie García, década del 80, con Funky, de su último disco de esa década, Cómo Conseguir Chicas. Y estén atentos a las redes sociales, porque va a haber homenajes, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Interesante para ir también, para pegarse una vuelta. Así que me despido de este Pinchando Discos, espero que lo hayan disfrutado. Charlie García, especial década del 80. hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Pedro, audiencia de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, saben que desde este programa y desde muchísimos programas de Radio La Retaguardia nos hemos dedicado a hablar del tema de las fumigaciones y cómo afecta esto a las poblaciones rurales o las cercanías urbanas, cómo no se respeta la distancia, el metraje para hacer estas fumigaciones de los campos. Y en Santa Fe, bueno, se ha intentado modificar una ley y queremos saber más detalles al respecto, por eso estamos en comunicación telefónica con Daniel Romano, integrante de la multisectorial Pares de Fumigarnos de Santa Fe. Daniel, te damos la bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Nico Rosales te saluda, también me acompaña Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la llamada. Bien, nos contás qué ha ocurrido en Santa Fe en los últimos días, porque nos hemos enterado que, han intentado modificar la ley, ¿no?, del metraje de las fumigaciones, ¿es así? Sí, hay un interés ya una década larga de modificar la ley 11.273/95, que está mal llamada para nosotros de fitosanitario, porque consideramos que son agrotóxicos. Y realmente corre el riesgo de que por sexta vez quede todo parlamentario por la falta de tratamiento. En el 2019 logramos 32 votos en la Cámara de Diputados y media sanción y caducó en la Cámara de Senadores sin tratamiento. Este año entró el año pasado en plena pandemia. Estuvo los primeros meses en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Luego pasó en julio del año pasado a lo que sería Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara, y está ahí desde hace ya 16 meses más o menos. Y hace unos meses, ante el requerimiento nuestro, las notas que hicimos, las movilizaciones que hicimos, bueno, Erika Gines, que es la presidenta de la comisión, tuvo la iniciativa de hacer una especie de comisión bicameral entre esta comisión y una comisión del Senado que se creó hace poquito, que no existía de ecología. Entonces se hizo una comisión bicameral representada por Erika y por Hugo Raceto, un senador del departamento de Iriondo de la provincia de Santa Fe, y comenzaron a hacer en forma virtual, a pedir opiniones de los diferentes actores, y bueno, llamaron a todo lo que decía tiene que ver con la producción, lobby, y hace poquito nos citaron a nosotros para pedirnos una opinión. Nosotros ya venimos dando, opiniones durante más de 15 años, ¿no? Hemos estado dando proyectos de ley, documentos, información sobre derivas, de verdad que ya. Pero bueno, decidimos asistir al MIT, éramos 15 nosotros, llegamos a hacer uso de la palabra 11. No quedó nada en concreto, simplemente el hecho de que nos escucharon, y ahora parece que van a seguir escuchando gente, pero existe la posibilidad de que no tenga estado parlamentario ahora en noviembre, sino que se extienda el año que viene, cosa que quedó como en un potencial. Podría, perdería, debería, no quedó nada muy bien claro, pero al menos hay una intención original de dar un tratamiento de cámara a la ley. Pero la verdad que estamos, como dijo Jorge Plan, cuando vinimos de España, no tenemos precisiones sobre lo que puede llegar a ocurrir. Simplemente una luz de esperanza de que al menos no pierda estado parlamentario. Daniel, Pedro te saluda de este lado. Para quienes no conozcan o para quienes no sepan cuál es la situación de las fumigaciones en Santa Fe, ¿podrás contarnos un poco de eso? ¿Qué es lo que se vive allá con las fumigaciones? Y Santa Fe tiene 365 localidades, de las cuales la mayoría tiene un grado de ruralidad, o sea, tiene está, digamos, los periurbanos están en la cercanía de la fumigación. Tomamos en cuenta que también la fumigación aérea la queremos prohibir porque el CONICET de Córdoba, ahora como 3 o 4 años, nos comentó que había hecho un estreno en la Antártida y encontró dos agroquímicos, toxinas en los sulfangos, o sea que de todas formas. Pero bueno, las zonas más afectadas son los periurbanos, son las zonas que limitan con la fumigación y las que tiene silo dentro de la ciudad. La ley actual tiene muchos grises, digamos. En buen romance, permite aplicar los que sea banda verde y banda azul en la, digamos, en el borde de la misma. Hay más casas, escuelas rurales, o sea. En el fondo, digamos, no existe el cero metro, aunque los 500 metros deberían ser libre de químico, pero hay la excepción que plantea permite tirar de banda verde. Al tirar de banda verde, en la práctica tiran formulados que tiran de todo. Entonces, hay ordenanzas que son de 100 metros, en la localidad de 50, 150, salvo 3 o 4 localidades donde hubo una lucha importante y hay zonas de resguardo de 800 metros, 1000 metros. En general, están tirando agroquímicos en la puerta de la escuela o en la puerta de las casas a por lo menos 300 localidades. Entonces, se han hecho proyectos donde, por ejemplo, el actual pide prohibir la que sea aérea y que las son terrestres sean de 1.500 metros de una zona de resguardo donde, a su vez, ingresamos una ley complementaria de fomento de la agroecología para que en esa zona de resguardo se produzca sin veneno, comida de cercanía y comida, digamos, libre de cualquier tóxico. Entonces, también este proyecto de ley prevé que no sean de venta libre los agrotóxicos, que haga falta una receta, por ejemplo, el hecho de que sean retornables los bidones. Imaginemos que en el país se están tirando más de 500 millones de litros de agrotóxicos todos los años en la zona más poblada del país. Y que esos 500 millones son en envases de plástico que quedan tirados por todos lados y que no, la idea es que sean retornables, como un porrón, digamos, luego llevar al vacío te dan el bien. Así que la ley contempla, el proyecto de ley contempla muchos aspectos que no son solamente la distancia, pero la idea es que, digamos, las dos leyes entren, ¿no? La de agroecología y la de agrotóxico, porque la idea es que el modelo cambie, pero para que cambie hay que dar pasos en concreto, y nos parece que este es un paso importante. Bien, sí, totalmente. La verdad que es así. Estamos hablando con Daniel Romano, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos Santa Fe. Es interesante esto que contás, ¿no? De en cuántos lugares del país sucede esto de que fumigan directamente sobre escuelas rurales o al lado de las escuelas rurales, y realmente llama la atención, ¿no? Tener que pedir que se corran las distancias de fumigación a 1.000, 1.500 metros. Digo, es realmente muy grave tener que estar pidiendo algún permiso para que se alejen un poco las fumigaciones, teniendo en cuenta que, por más alejadas que estén, siguen dañando diferentes lugares, ¿no? Eso es realmente preocupante, me parece. Y ahora como 3 o 4 años, ANSAFE hizo un relevamiento, ANSAFE es el gremio que nuclea a los docentes del Estado de la provincia, ¿no? Después está SADOP, que es de los privados, pero ANSAFE, que es la mayoritaria, hizo un relevamiento y había unas 700 escuelas que estaban, digamos, afectadas por las fumigaciones directamente, o porque son rurales o porque están justo en el linde del pueblo y están en la fumigación enfrente. Así que, digamos, el problema es muy, muy grave. Y si uno piensa fuera de Santa Fe, en Entre Ríos, todas las denuncias que ha habido y la denuncia de docentes de que es un problema bastante grave, y también del Garrahan, ¿no? Donde se reconoció que la mitad de los chicos vienen de las provincias, ¿no? Con problemas oncológicos, o sea que uno ve que los problemas neurodegenerativos y los problemas oncológicos y los problemas de la tiroides y los problemas respiratorios y los problemas de pérdidas de embarazo van creciendo, y todo esto fue denunciado por médicos hace ya muchísimos años. O sea que la verdad es que la realidad es, como dijo Aristóteles, y alguien, la única verdad es la realidad, y la verdad es que está creciendo el autismo, está creciendo el Alzheimer, está creciendo el cáncer, la leucemia, están creciendo, y aparte, este modelo tiene la característica de que con una persona promedio estos comoditos y la soja, el algodón o el maíz, con una persona promedio se elaboran 500 hectáreas y por lo tanto ha habido en los últimos 30 años una fuerte migración, una fuerte desarraigo de los humildes del campo a afinarse en los arrabales de las ciudades, el asentamiento regular, cosa que ha generado aún más situaciones de mucha mayor problemática. Daniel, ¿cuál es el grado de conciencia de esta situación de la población en su conjunto y cuáles son las próximas acciones que piensan desarrollar para justamente para generar más conciencia? Sí, esta es una provincia que tiene el cartelito de productiva. O sea, yo creo que hemos avanzado en visibilizar el tema y las poblaciones urbanas están muy sensibilizadas y quisieran comer sano. Y las poblaciones más rurales tienen el problema de que la poca oferta laboral que hay está muy ligada, digamos, al agronegocio. También tengamos en cuenta que las escuelas rurales, en las cooperadoras, tienen los hijos de los fumigadores y gente que labura en el campo. Claro. Y alguna directora es la esposa de algún fumigador. Entonces, la situación es muy traumática, la verdad. Pero en general, hay un avance en la conciencia, pero hay un gran retraso de los partidos políticos en que esto esté en la agenda política, siendo que algo tan importante y tan grave. O sea, creo que crece la conciencia, pero obviamente es muy traumático ir a veces contra un modelo que se dice que hace falta para los dólares, cosa que es muy relativo realmente, porque otro modelo que quizás sería más inclusivo. Pero bueno, digamos, hay un crecimiento en el conocimiento, en la conciencia, un retraso en el mundo de la política de tomarlo con seriedad, y una necesidad de que haya una mejora. Y lo que estamos viendo es que vamos a evaluar cómo sigue el tema de la ley y preparar algunas acciones en la legislatura para digamos, presionar para que salga una ley que sirva, pero realmente estamos de alguna manera a la espera en el desenlace de esta bicameral. Igual se siguen haciendo cosas en todas partes, por ejemplo, estamos haciendo una gira con las fotos del costo humano del agrotóxico de Pablo Piovano, que la hicimos imprimir en tamaños de 1.5 metros, más o menos, y se hace una gira por la localidad, y en este momento está en la capital de la provincia, siendo exhibidas en diferentes universidades. Hizo una marcha por la peatonal con un chico vestido de negro, con la foto de un megáfono. O sea, la actividad para crear conciencia sigue. El tema es, queremos ver el desenlace de los proyectos de ley, cuál es, dentro de alguna semana. Esperemos que la dirigencia política tome conciencia verdaderamente y considere estas cuestiones que directamente afectan a la salud de la población tan gravemente. Así que te agradecemos por tu participación aquí en Hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de Radio La Retaguardia y Radio Sur. Te mandamos un abrazo. Bueno, igualmente, gracias a ustedes. Y sería importante que en todos los territorios digamos, la gente se sume a estas cosas y tengamos una mayor coordinación también nacional para tener una ley de presupuesto mínimo, por lo menos, en este tema, ¿no? Claro que sí. Hasta luego, Daniel. Gracias. Estuvimos en charla telefónica con Daniel Romano, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, quien nos daba un pantallazo de la preocupante situación en la provincia de Santa Fe, que se puede trasladar también a Entre Ríos, a diferentes partes de la provincia de Buenos Aires, que es esta cuestión de no respetar la distancia de fumigación a aquellas poblaciones, digamos, aledañas a zonas rurales. Así que, si te parece bien, Pedro, Nacho, vamos a un temita musical para relajarnos un toque. Corro por tu espalda. soledad. Amo esa tu calma en unas pocas curvas. Baila en el volante, baila, baila, que yo te sigo a donde vayas. Algo en mí cambió. Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La Corte ordenó que se reglamente la ley para instalar salas maternales y guarderías en empresas. La Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno que reglamente una ley que obligue a las empresas que cuentan con un número determinado de trabajadores a tener salas maternales y guarderías para los hijos de sus empleados. La normativa sanciona. La actividad económica superó por primera vez el nivel prepandemia. En agosto creció un 1.1% en relación a julio y 12.8% en la comparación interanual, informó el INDEC. En los primeros 8 meses del año, la economía registra un alza de 10.8% frente al mismo periodo del 2020 y superó por primera vez el nivel pre-COVID de febrero 2020.

opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Llegó el momento esperado, Nico, y a todos los y las oyentes. Se vienen las recomendaciones, sugerencias y otras cositas que nos trae siempre nuestra querida compañera Graciela Carballo. Bienvenida, Gra, ¿cómo estás? Buen día, compañeros, buen día. Llegó el momento del boludeo. Llegó ese momento tan esperadísimo y además con una propuesta maravillosa hoy, ¿no? Una propuesta cuasi argenta. Tenemos tres argentas, tres películas argentas, tres. Así que, bueno, por suerte, a mí me gusta recomendar cine argentino. Así que, bueno, hoy me voy a dar el gusto. Me encanta. Bueno, a ver qué nos vas a recomendar hoy. Bueno, vamos a empezar. No sé si tenemos música, si no, vamos así. Hoy vamos en seco, hoy vamos así. Perfecto. La música la ponemos nosotros. Vamos a recomendar en primera instancia Distancia de Rescate. Que vos la viste, Pedro, también, así que vamos a hacerlo entre los dos. No sé si Nico la habrá visto. Es una película que está disponible en la plataforma Netflix. No se estrenó en las salas. Tiene la dirección de Claudia Llosa, que a mí ya me interesó de entrada, porque Claudia Llosa es la directora de una película del año 2009 que se llama La Teta Asustada. Aprovecho para recomendarla desde este momento para que tengamos, bueno, dos películas buenas para ver. Se puede encontrar fácilmente La Teta Asustada. Es una película que compitió para el Oscar a Mejor Película Extranjera. Pero en este caso, Claudia Llosa y Samantha Schweblin, a quien hemos recomendado en este espacio como lectura, adaptan la primera novela de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate. Es el mismo título es el de la película. Y bueno, es una producción casi, podríamos decir, internacional, porque están Argentina, Chile, Perú, España e Inglaterra produciendo esta película, es decir, en criollo poniendo la guita. Una guita muy bien puesta, porque realmente a mí me pareció muy buena película, excelente actuación, vuelvo a repetir, excelente actuación de Dolores Fonsi, y también de María Valverde, que es una actriz española, a quien hemos conocido los que frecuentamos series españolas, se la puede encontrar en papeles de reparto, a veces en algún protagónico, y me pareció muy interesante el planteo de esta película, que fue mal clasificada por algunos críticos como película de terror. Realmente no es una película de terror, por lo menos no cumple con la mayoría de las consignas del género, pero sí podríamos decir que es un thriller psicológico, sí podríamos decir es una película que se acerca a lo paranormal, sí podríamos decir también que es una película donde tenemos miedo, pero no precisamente por el terror. El personaje de Amanda, interpretado por María Valverde, va a explicar a los pocos minutos de comenzar el film cuál es la idea, qué quiere decir esta distancia de rescate. Y ella lo pone en palabras diciendo, es el tiempo que puedo tardar en ir a rescatar a mi hija cuando hay algún peligro. El tiempo y el espacio que me separan de los peligros que corre mi hija. Les hijes en general. Bueno, tengo que destacar también, una vez más, ya la hemos nombrado en otras críticas, el papel de María Laura Berch en esta película, que no es un personaje, no es una actriz, sino que es la persona que hace casting de niñes en el cine argentino y en España también ha hecho trabajos. Realmente el trabajo de les niñes que aparecen en esta película, maravilloso también. El lugar que se le da a la naturaleza, la acción transcurre en un pueblo de la Argentina rural, sin embargo, está filmado en el norte de Chile, es decir, la impostura es que esto es Argentina, aparece inmediatamente la conciencia del peligro. Hay dos tiempos de narración, hay un tiempo presente de narración que es el que aparece como principal voz en esa narración, es un niñe que va guiando a Amanda en recuerdos, y a la vez aparecen otros tiempos donde están Amanda y Carola, los dos personajes femeninos, que establecen un vínculo realmente muy interesante, muy cercano. Los hombres, que en esta película, como en casi todas las situaciones de la vida, no tienen ni idea de lo que está pasando, perdón, los muchachos, pero parece que las mujeres son las que perciben este drama que hay detrás, donde hay de todo realmente. Lo que más me quedo de la película es con el clima. Realmente es muy difícil llevar al cine una novela como Distancia de Rescate. Yo la leí hace tiempo, es la primera novela de Schwebelin, aparece en el año 2014, y realmente es muy difícil llevar ese clima al cine. Y sin embargo, Claudia Llosa lo logró. Realmente, yo la recomiendo. Por ahí los espectadores que están acostumbrados a la acción se van a tener que bancar un primer tiempo donde no sabemos a dónde va esta película, pero la guía certera de Llosa nos pone en camino y nos convoca a ver algo realmente distinto y excelente. No sé, Pedro, si querés agregar algo, porque no, la verdad que me parece que fuiste muy, muy clara. A mí la película me gustó muchísimo. Me gusta esto de que, bueno, esto es una vergüenza lo de clasificarla como película de terror, pero me gusta esto de lo paranormal, que en realidad no es paranormal, sino que es algo tan común, ¿no? Digo, sin querer meterme a spoilear la película, me parece que está bueno remarcar que quienes la vean se van a encontrar con algo que en realidad no es algo paranormal, sino que es una vuelta sumamente interesante e impactante del porqué de la película, ¿no? Y del libro también, por supuesto. Sí, sí, vos sabés que yo no quise tampoco mencionar este acontecimiento que aparece. Y respecto de lo paranormal, porque vamos a hablar ahora del prófugo que también explora en ese territorio de lo paranormal, yo recuerdo un personaje que conocí, que fue el primer anestesista que introdujo acá en la Argentina la hipnosis como modo de anestesia, porque hay gente que no puede recibir por diversos motivos dosis de medicamentos para anestesia, y él siempre decía, él discutía mucho, era amigo de la familia de mi suegro, además discutía mucho este criterio de lo que es científico, lo que no es científico, y decía una frase que me quedó grabada. Él decía, yo no puedo decir que en algo creo o no creo, solamente puedo decir lo vi o no lo vi. Y me parece que en este caso pasa lo mismo. Lo paranormal muchas veces tiene una explicación, y muchas veces está más cerca de lo cotidiano de lo que suponemos, ¿no? Bueno, y vamos totalmente a la segunda. Seguimos. A la segunda película también argenta, es una producción argentino-mexicana, que es El prófugo. Otra vez tenemos una enorme actriz que también está cada vez mejor, que es Erika Rivas. Erika Rivas aparece junto a Nahuel Pérez Vizcayar, Daniel Gendler, Cecilia Ross, Roth, Mirta Bunnelli, Guillermo Arengo. Y la dirección es de Natalia Mehta. Natalia Mehta ha filmado otra película, esta es su segunda película, yo la anterior no la vi, y también va a trabajar con la idea de lo paranormal. El libro es de un autor argentino que murió a los 30 y pico de años, Charlie Feilen, un autor santafesino, y la novela se llama El mal menor. En la década de los 90 fue muy leída esta novela, la adaptación la hace Natalia Mehta, y acá también aparece lo paranormal en forma de sueños, de oscuridades, de cierto clima claustrofóbico, y ambientes muy oscuros. Debo reconocer que si hay algo que al principio de la película agobia, hay una sensación de agobio, una sensación de peso, una sensación de un personaje femenino, en este caso el personaje de Inés, encarnado por Erika Rivas, que es una mujer que vive rodeada de personas dominantes, personas posesivas y personas invasivas también. Su pareja, su madre, el director del coro donde ella canta, bueno, es su ambiente de trabajo también. Ella se dedica a hacer doblajes, está permanentemente en un ambiente de cabina haciendo doblajes de una película japonesa donde hay mucha violencia. Esto contribuye a que se vaya desarrollando también acá una trama que al principio no entendemos. Nos cuesta un rato meternos en cuál es de qué va la película. Tampoco voy a spoilear, tampoco voy a decir mucho para que la vayan a ver. Realmente está teniendo muy buena repercusión y muy buena crítica esta película. Está disponible en varias salas, en todas las salas del circuito comercial, y yo recomiendo, como siempre, el Cine Gomón, el Inca, que tiene una entrada a un precio realmente popular, sale de 130 pesos la entrada, 65 para jubilados, pensionados, estudiantes, así que está precioso el Gomón, ha sido modificado, las salas están arregladitas, hicieron de nuevo toda una parte, realmente vale la pena ir. Yo ya había ido a ver algunas películas de FISIP ahí, y bueno, esta vez fui, se está dando en la sala Leonardo Fabio, que es la de planta baja, realmente vale la pena. Entonces, recomiendo El prófugo, de Natalia Mehta, con el protagónico de Erika Rivas. Y tengo que agregar un dato matancero. Sí, perdón. Es una de esas películas que primero vas a ver por el pedazo de elenco que tienen y después por el pedazo de película, y te encontrás con el pedazo de película, ¿no? Sí, exactamente. A mí me pasó eso porque yo soy una seguidora de Erika Rivas. Ustedes saben que yo la recomiendo permanentemente. Bueno, la última que recomendamos creo que es Los Sonámbulos, cuando la subieron a la plataforma Amazon Prime. Pero realmente sus trabajos me parecen muy buenos, muy buenos. Así que sí, también Nahuel Pérez Vistallar está muy bueno, Daniel Hendler también, bueno, todos. La verdad que no puedo dejar de mencionar a ninguno. Y el plus matancero, la semana pasada hablamos de Spinoza, hablamos mal de Spinoza, esta semana vamos a nombrar al Coro Polifónico de la Matanza, que es parte de esta película. Yo no lo sabía y fui y vi en la pantalla la cara de una exalumna que es soprano y digo, ¿qué hace esta mujer? Bueno, después me lo expliqué porque el personaje de Inés también es cantante lírica y participa de este coro, que es ni más ni menos el Coro Polifónico de San Justo. Así que, bueno, también el reconocimiento a ellas, que son todas mujeres. Genial. Y vamos a la tercera película, que es una película rara, donde también interviene un poco lo paranormal, la narración tipo thriller, pero en este caso político, periodístico, podríamos decir. Se trata de Historia de lo Oculto, que yo te la puse a vos, Pedro, en el WhatsApp, como Historia de las Ciencias Ocultas, después me di cuenta, pero es Historia de lo Oculto. Esta película está disponible en Netflix, y es una película rara, muy bien filmada. Les voy a decir el puntapié inicial de la película. Adrián Marcato, que es un periodista de investigación, va al programa más famoso de la televisión de los años 80, que se llama 60 minutos antes de la medianoche, y acusa al gobierno de una conspiración ocultista. El presidente no se llama Alfonsín, aunque podría ser por la época, Tampoco el programa se llama, ya lo dije, 60 minutos antes de la medianoche, no es hora clave, no es tiempo nuevo, pero tiene esa estética. El director es Cristian Ponce. Cristian Ponce es un platense, es profesor en la Universidad de La Plata, ha hecho un montón de guiones de películas, pero esta es su primera película como director. Bueno, la verdad que es un logro desde el punto de vista artístico la película. Ponce dice, yo leí algún reportaje de él y dice, bueno, que él, en la Argentina no se han hecho muchas películas sobre periodistas o sobre investigación periodística. Y a él le interesó mucho esto, digamos, meterse en una película donde fuera la investigación periodística el motivo central. Casi es una película en tiempo real, diría yo, porque si bien hay algunos planos sobre lo que está pasando atrás de cámara y demás, casi toda la película es el programa, digamos, algunos minutos anteriores para introducirnos y algunos minutos posteriores, un conductor que dice que este es su último programa, que el canal decidió despedirlo, una pantalla que en mucha parte de la narración toma la forma de una pantalla de televisión de los años 80. Bueno, muchas cosas, muchos códigos, y para los que en esa época ya éramos adultos, en los 80, generan recuerdos. La gente sin celular, hablando en teléfonos públicos, esos teléfonos grandotes de Telefónica de Argentina, en ese momento todavía era Entel, no sé dónde encontraron ese teléfono. Los métodos de investigación periodística, por supuesto, no tienen nada que ver con lo de ahora. Hay cassettes grabados. Es en blanco y negro casi todo el tiempo. Y hay, en algún momento hay algún tinte de luz y color. Los actores son Nadia Lozano, Germán Baudino. Y está producida por una productora platense, Tangram Cine. Está muy buena la película, pero muy buena. Y también acá aparece lo que podríamos llamar paranormal, sobrenatural y demás. Entonces, repito, Historia de lo Oculto, disponible en la plataforma Netflix. Y bueno, estas son nuestras tres películas argentinas. Pero como estamos en términos de lo paranormal, a mí se me ocurre recomendar un documental que lo vi hace ya unos días, que se llama Los Mundos de Úrsula Le Guin, Úrsula K. Le Guin. Ella siempre usa el K, que es el apellido de su padre, Kruever. Su padre fue un famoso antropólogo de, digamos, de la época de los 40 y los 50 en Estados Unidos. Vamos a recomendarla además a Úrsula, además de ser la documentada en este caso, por la documentalista Arwen Curry, que es muy buena, ha hecho otros documentales ya, están disponibles, pero vamos a recomendar también la lectura de Úrsula Le Guin, porque así como decíamos cuando hablamos de la serie Den, que hay un nuevo terror que tiene que ver más con nuestro interior que con el exterior, con los monstruos, con los vampiros y demás, sino que la mirada se desliza más hacia los monstruos internos que todos nosotros tenemos. Bueno, Úrsula Le Guin incursionó en la literatura fantástica, en la ciencia ficción, y también crea una nueva manera de decir la ciencia ficción. Hasta ese momento, la mayoría de los autores de ciencia ficción eran científicos, tecnólogos, que nos impresionaban con naves intergalácticas, computadoras maravillosas en los años 40 y demás. Bueno, tal vez el paradigma de esta literatura sea el científico Isaac Asimov. Yo confieso que no soy una gran lectora de ciencia ficción ni de literatura fantástica, pero Úrsula Le Guin está dentro del canon, no como autora de ciencia ficción y literatura fantástica, sino que está por mérito propio como escritora, más allá de la clasificación de géneros. Entonces, este documental lo que refleja es eso, es una mujercita que murió hace 3 años, en 2018, que reniega de muchas de las categorías que se le adjudican. Por ejemplo, ella tiene una segunda novela, que es La mano izquierda en la oscuridad, la que a mí me gusta más de Le Guin, es del año 69, donde ella plantea la existencia de un planeta donde la sexualidad no es binaria, precisamente. Los habitantes pueden ser hermafroditas, en un tiempo tomar una sexualidad u otra, y en un tiempo no tener ninguna. Esto se ha leído también como una mirada feminista. Ella reniega de eso porque ella dice, yo la verdad que no era feminista, porque yo en ese momento estaba escribiendo, pero además estaba criando 3 chicos, atendiendo una casa, no tenía la vida de una feminista militante. Y sin embargo, en esa literatura, en La mano izquierda en la oscuridad, se ve ya una persona que por lo menos pone en tela de juicio o en cuestión lo binario, la heteronorma. Y esto me parece que es ciertamente revolucionario en esa época. Bueno, ella toma otras cuestiones, de esto hace también un análisis de que el no binarismo de alguna manera implica menor violencia, menor disputa en términos machistas. La cuestión es que Harold Bloom, que fue el autor del canon occidental, fue un crítico que trabajó mucho la idea de qué hay que leer para sentirse realmente dentro del canon, lo puso a Borges dentro del canon occidental, la pone a Úrsula Le Guin, a pesar de ser una escritora para esa época de un género menor, como era la ciencia ficción o la literatura fantástica. Otro texto de ella que también aparece muy conversado por ella en este documental es Los desposeídos, que ha sido leído también como un texto anarquista. Bueno, en definitiva, Úrsula, además de cuestionar en sus novelas o en sus cuentos la heteronorma, lo binario, también cuestiona el capitalismo. Ella propone un modo de vida anarquista en este caso, por lo menos lo explora. Ella dice, bueno, no, yo en realidad soy una pobre mujer de Portland que no sabe mucho de política y todo eso, pero realmente es muy interesante la lectura de esta novela porque nos pone la ciencia ficción acá, o lo fantástico está en aras de la ideología, no de la tecnología. ¿Cómo sería si, es lo que se plantea Úrsula, pero siempre en términos sociales y no tecnológicos? Así que recomiendo mucho este documental, Los mundos de Úrsula K. Le Guin, de Arwen Curry, y está disponible en Amazon Prime. Yo les diría que los que tienen Amazon se apuren a verlo, porque estas plataformas nos hacen estas cosas, que ponen cosas buenas y de repente, bueno, es un documental, lo terminan sacando, así que apúrense a verlo. No sé si ustedes, compañeros, han sido lectores o cercanos a Úrsula en algún momento. No tuve la oportunidad yo, la verdad que no, pero voy a seguir tu recomendación, Gra, así que, bueno, como todos seguramente, porque seguimos bastante fieles a las recomendaciones que haces cada viernes. Bueno, también después tienen la posibilidad de decir no me gusta. Acuérdense que este es un espacio de democracia y la literatura es algo subjetivo que uno no tiene por qué sujetarse. Pero la verdad que La mano izquierda en la oscuridad y Los desposeídos me parecen lecturas que están afuera de cualquier planteo de me gusta. Yo tengo ese prejuicio. A mí la ciencia ficción mucho, la verdad que no me gusta. Pero esos dos libros de Úrsula son para leerlos fuera de toda clasificación. Buenísimo. Y no sé si tenemos tiempo para una última recomendación, chiques. Súper, súper, súper rapidísimo. ¿Podemos meterla, Nico, te parece? Dale, dale. Bueno, es un número puesto. Se reestrenó en copia masterizada Vivir su vida, del año 1962, del director de la Nouvelle Vague francés, Jean-Luc Godard. Esta película es de una belleza extraordinaria y de una tristeza tremenda. Vale la pena verla, van a encontrar una manera de filmar muy interesante, muy disruptiva para el cine de ese momento. Es una copia maravillosa y el lugar más barato para verla es el Cine Lorca. Las entradas están a 400 pesos. Si van a cualquiera de los otros, está en muchos cines, están mucho más caras. Realmente, así no les doy más explicaciones. Vayan a verla. Realmente, si tienen una sola para ver, vayan a ver Vivir su vida de Godard del año 62. Y con eso los dejamos. Buenísimo. Yo espero, Gra, que pronto llegues con un, por ejemplo, si van a tal lugar y dicen Graciela Carballo, tienen un código de descuento, yo te la tiro. Ahí tenés que indagar vos a ver cómo conseguís tus canjes, pero para más adelante, ¿te parece? Bueno, dale, dale. Jugaremos esa regla del capitalismo. Un abrazo grande, Gra, como siempre. Enorme para ustedes. Feliz fin de semana. Graciela Inés Carballo en sus recomendaciones, sugerencias, películas, series, literatura, de todo. Vamos a un tema y sigue este programa. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo. Baby, desde que te encontré todo tan profundo. Cuando tú me llames yo voy a estar ahí, porque sabes que no hay nada mejor para ti. Perdón por mis intenciones, jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Mamá, mamá, recito, daña, daña mi mente, se me empañan los ojos y te hablo. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. Perdón por mis intenciones, jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, veníamos hablando al comienzo de este programa de esto que está en boca de tantísima gente, ¿no? Tan replicado en las redes sociales, tan hablado por los medios durante todo el día, ¿no? Que es el caso de la separación de Wanda Nara, Mauro Icardi y, bueno, la aparición de la China Suárez como la persona con la que hablaba Mauro Icardi, ¿no? Bueno, la realidad es que los medios tradicionales suelen tratar estos temas con muchísima violencia y en este caso, bueno, pasó esto, no fue la excepción, y la China Suárez estuvo en boca de varios de los canales de televisión que hablan, bueno, estos clásicos programas de Chimento, ¿no? Por ejemplo, en Los Ángeles de la Mañana estuvieron hablando de que ella le mandaba imágenes íntimas y de desnudez, digo, hablar todas estas cosas sin ningún tipo de filtro, y sobre todo con lo que nos encontramos muchísimo es con hablar puntualmente de la China Suárez y no hablar de Mauro Icardi, por ejemplo, ¿no? Digo, tantas cosas que podemos hablar alrededor de esto. Vamos a recibir en este caso a Marina Benítez Demchenko, que es abogada especializada en Derecho Informático y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital. Bienvenida, Marina. Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad que intenté hacer un resumen de algo que está, como está tan constantemente lleno de bombardeos de parte de las redes sociales y de los medios, es realmente muy difícil hacer una síntesis, ¿no? Pero en este caso y en tantos otros, las situaciones de violencia se replican constantemente en los medios, ¿no? Sin duda, sin duda. Te escuchaba cuando mencionabas, ¿no?, todo el cuadro de situación. Me pasó lo mismo. Creo que un tema como este, que en realidad es una situación privada, ¿sí?, entre una persona y otra en una pareja consolidada, con un perfil público altísimo a nivel internacional, pero que vuelve a traer, o mejor dicho, abre la puerta a que se manifiesten todas aquellas construcciones que todavía están presentes a nivel cultural, sociocultural, relacionadas con lo patriarcal, con el machismo, con nosotras puestas de resalto, con nosotras criticadas. Sinceramente, este tema muestra que nos falta mucho, nos falta un montón. Fue en realidad como un poco una excusa para volver a ver lo que creíamos en algún punto ya muy dejado atrás. No sé si coincidís conmigo, pero a mí me pasó esto. Hay un montón de temas y diálogos que no creí que se volvieran a reproducir, ¿eh? 2021, sinceramente. Sí, sí, realmente. Y además, bueno, sucede esto que tantas veces, bueno, que no solamente pasa con las figuras conocidas, sino que pasa constantemente en la sociedad, ¿no? Que es esto de cuestionar a, en este caso, a la China Suárez y al hombre que está en esta situación, que es Mauro Icardi, prácticamente no se lo cuestiona, ¿no? Más allá de meterse o no meterse en la vida privada de dos personas que tienen un perfil tan público, nos metemos a atacar a una de las personas sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de contemplación de nada. Sí, sí, sí, se olvida en algún punto el meollo de la cuestión, colocando todas las miradas sobre esta encima como ha sido, ¿no?, por supuesto, presentada. Esta tercera en discordia, un término del siglo XV directamente, culpabilizando, ¿no?, reproduciendo también tanto de lo previsto, incluso por los estudios y los desarrollos con perspectiva feminista, de que siempre la causante del problema va a ser, ¿no?, una mujer directa o indirectamente, también poniendo muy el foco en los dichos de las personas integrantes, que fue la mujer relacionada con este Icardi, que parece absolutamente fuera de escena. Me parece tan icónico, ¿no?, para graficar en algún punto o ilustrar esto que siempre, siempre fue el kit de la cuestión: ¿dónde estamos colocadas nosotras?, ¿cómo se nos coloca?, ¿a quiénes se ataca? La verdad es que sí, muy, a mí me sorprendió. Creo que también vivimos quienes procesamos y quienes trabajamos, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con violencia machista o con la posición de las mujeres en la sociedad, y que tratamos de cambiar estos paradigmas. Vivimos un poco en una burbuja por momentos, porque también con este tema, y algo que cumplo en manifestarlo, es la primera vez que lo expreso en la semana, yo, por ejemplo, del tema no hablé más allá de las particularidades que me atañen por mi especialidad, y como bien lo mencionabas, lo relacionado a la difusión no consentida de material íntimo, o estas fotografías en desnudez de una de las partes, pero no me expedí sobre el tema, aún viendo que muchas compañeras, e incluso compañeros, digo, altamente al tanto o con conocimiento y con sensibilización sobre todo lo que tiene que ver con nuestro rol social a nivel mujeres, con perspectiva feminista, absolutamente metidos y metidas en la discusión, en lo chabacano, ¿no? En el chusmerío de... ¡Espantoso! Me decepcionó por todas partes. Estoy todavía en shock un poco, ¿eh? Pero bueno, es también autorreconocerme en una burbuja en que parecería como que ciertos diálogos los tenemos solamente entre convencidos y convencidas, y hay todo por fuera, un ideario, un pensamiento colectivo sobre el cual aún tenemos que seguir trabajando años, mucho, ¿no? Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nico Rosales te habla de este lado. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Te quería consultar, según tu parecer, tu opinión, ¿por dónde crees que pasa lo atractivo de esta noticia a tal punto de ocupar, digamos, la centralidad de los noticieros en televisión? Y sobre todo, lo atractivo también para el consumo de la noticia desde las audiencias. Mira, Nicolás, yo la verdad es que no manejo órbitas de especialidad como, por ejemplo, lo relacionado a la comunicación, ¿no? La comunicación social, o incluso podríamos hablar de la violencia simbólica, de cómo los medios de comunicación, o mediática, cómo los medios de comunicación abordan esto. Pero si me preguntás a nivel espectadora de todo lo que está pasando, creo que nuevamente el morbo cultural colocado sobre una mujer sigue siendo muy garpador, ¿no? Sigue siendo muy, muy retroalimentador de lo que se pensó siempre. Estamos hablando acá de dos mujeres que tienen no solamente un alto perfil público, un alto perfil de exposición, sino que también son mujeres jóvenes, son mujeres independientes, son mujeres estéticamente respondiendo a patrones aceptados culturalmente. Entonces, lo primero que pienso es, ¿tendrá que ver esta imagen proyectada de determinado perfil o determinado patrón de mujeres intervinientes que también exacerba la reacción social? ¿Tendrá que ver con eso? Me lo pregunto animándome a ensayar una respuesta de que sí. De hecho, gran parte de lo leído y lo escuchado sobre esta, entre comillas, tercera en discordia, sobre Eugenia Suárez, es la roba maridos, la que ya tiene recorrido con meterse en parejas ajenas. Creo que también la edad de ambas, repito, es un factor que las hace más pasibles de disciplinamiento, ¿no? Imagínate si a esta edad son así, que van a ser en un par de años imparables. Me parece que hay mucho ahí, hay claro. Mucho para desandar, y me animaría a poner el foco en que el morbo de colectivo está colocado en este perfil tan poderoso de dos mujeres que sin duda se inspiran algo de poder, de autodominio y de autodeterminación. Eso molesta. Punto. Empezando por ahí, ¿no? Bien. Estamos hablando con Marina Benítez Demchenko. Ella es abogada especializada en Derecho Informático, presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital. Bueno, hubo, Marina, una denuncia al programa Los Ángeles de la Mañana por violencia de género digital contra la China Suárez. Varias organizaciones de género y feministas presentaron esta denuncia a la Defensoría del Público, porque durante el programa hablaron de estas imágenes íntimas y de desnudez, y además, en el momento en el que el programa fue notificado de esta intimación, Yanina Latorre empezó con este manejo que tiene siempre a los gritos, y como súper súper sacada en un punto a preguntar si tenía miedo de que muestren las fotos desnuda, ¿no? Esto no solamente es no solamente es una situación de extrema violencia, sino que además genera otra situación mayor también de suma violencia, que es que en las redes sociales estalló la gente pidiendo estas fotos, además, ¿no? O sea, es realmente una doble situación de suma violencia. Sin dudas. Y es un clásico esto de determinados espacios, ¿no? De comunicación, de comunicación masiva o de, a ver, sí, de medios de comunicación, vamos a ponerlos en general, que presentando este tipo de problemáticas lo que logren es un gran efecto eco, ¿no? De eco, de expansión, o de incluso, como decía hace un rato, de exacerbación sobre este punto particular. Cuando presentan casos que comprenden aristas o tienen sesgos sexistas y que además también deslizan, que puede haber un material íntimo, que puede haber un video, que puede haber fotos, el efecto de eco es un clásico, ¿no? Lo que se va a instar indirecta o directa o indirectamente en quienes escuchan, quienes miran, va a ser la búsqueda de ese material, ¿no? Va a ser la búsqueda de ese, de esos contenidos, justamente retroalimentando este morbo, y me parece que no es inocente. Con respecto al tema de la denuncia presentada desde la Defensoría del Público, me parece que estamos en un caso típico de violencia simbólica y de violencia mediática. Que la violencia digital entre en juego acá, en realidad es tangencial, porque no fue un caso de violencia digital, es un caso de violencia mediática y simbólica, en donde se refiere a la violencia digital o se refiere a la difusión de imágenes íntimas con una soltura y liviandad que, bueno, hacen justamente o configuran la violencia mediática y la violencia simbólica, pero no es un caso de violencia digital. La violencia digital es específicamente la perpetración de actos con opresión, que representen subordinación, opresión, ejercicio de poder en el plano web, ¿no? Esto, acá estábamos hablando de un medio de comunicación. Me parece que en algún punto encauzar esta presentación que hace la Defensoría del Público en la terminología correcta es determinante. Es un caso de violencia simbólica y mediática de los que están previstos en la 26485. La violencia digital acá fue parte de esta construcción mediática súper violenta, pero no particularmente un caso de violencia digital. Ahora, todo lo que deviene después, sin dudas puede dar lugar a la violencia digital. Ahí ya estaríamos hablando de otra cuestión, ¿no? Bien, sí. Además, bueno, esta cuestión de la retroalimentación entre las redes y los medios, porque además, bueno, cuando todo esto, toda esta denuncia al programa puntualmente salta a la luz, lo que hace el conductor es como jugarla de vuelta y decir, bueno, no, yo estoy recibiendo fotos directamente de Mauro Icardi. Digo, estas cosas que además generan que después en las redes repercuta tanto, así que es realmente tremendo, ¿no? Esta Ay, situación. Sí. Marina, te... Sí. Sí, si querés decir algo no, más. No, que además también sabés que se me venía a la cabeza que efectivamente ese contenido, ese material en que Eugenia Suárez estaba representada en una situación de intimidad, tomó estado público, ¿no? Efectivamente hay medios en provincias, sí, medios que quizás no tengan la envergadura de este medio que presenta la situación, en donde Ángel de Brito está hablando, donde Yanina Latorre también presenta la cuestión y desafía, ¿no? Y genera toda una cosa de autodefensiva espantosa. Hay medios de comunicación que han levantado este contenido. Entonces, también acá, ¿qué estamos buscando detrás del escarnio, otra vez, con algo tan delicado como es el material íntimo de una mujer, que no es lo mismo que el material íntimo de Icardi, ya lo sabemos. Si se viralizara o se dieran a conocer, mejor dicho, fotografías en donde Icardi estuviese representado en situaciones de intimidad, de privacidad o de desnudez, el efecto, por supuesto, no sería el mismo sobre el representado que es lo que justamente no ocurre con una representada. Claro. Y esta es la diferencia medular también. Totalmente, totalmente, es así, es verdad. Marina, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos mucho por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por el diálogo, que tengan una buena jornada, y bueno, a seguir, esto no va a terminar acá, nos va a dar mucho para seguir trabajando y para seguir cuestionándonos, así que un gusto enorme. Totalmente, bueno, estaremos ojalá hablando pronto entonces, porque la verdad que siempre hablar con vos nos abre muchísimas puertas sumamente interesantes y nos clarifica un montón las situaciones dentro de un mundo tan, tan complejo y tan fácil de acceder, ¿no? Como las redes sociales, por ejemplo. Un abrazo. Así es, así es. Y siempre nos sorprende algo distinto que tiene relación con lo anterior, pero que encuentra una vueltita de tuerca. Así que, sin dudas, los debates no se agotan. Cuentan conmigo como siempre. Y bueno, nada, un placer. Les mando un abrazo enorme. Fuerte abrazo, gracias. Ella fue Marina Benítez Demchenko, es abogada especializada, presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital. En estos últimos minutos del programa nos vamos a escuchar un tema, Nico, ¿te parece? Vamos. Que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Restan 4 minutitos para las 12 del mediodía. el horario que marca el final de Hasta que vuelvan los abrazos y han llegado algunas respuestas a la consigna. Una de ellas dice lo siguiente: mis viejes tenían su biblioteca en mi cuarto, ahí había muchos libros, en su mayoría de historia del mundo. Frente de la cama estaba el Nunca Más, su estética, su color rojo y las letras como ondeadas me llamaban mucho la atención. Así que cerca de los 9, 10 años lo abrí. Me metí ahí con mi abuela, las madres, y me sentí parte de esa voz colectiva, el Nunca Más. Fue mi primera bandera política, por eso me enorgullece que la retaguardia esté cubriendo los genocidios, aportando a ese Nunca Más. Este lo manda Juli, nuestro compañero de Mataderos, así que muy lindo mensaje. La verdad que sí, una linda forma de cerrar este programa, Nico. Te pregunto algo importante, vos que siempre nos tirás al principio del programa, esta vez no lo hiciste, ¿cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires, al menos, que es donde está situada la radio y donde están situados nuestros estudios virtuales? Porque está nublado, pero amaga que se viera una pequeña lluvia. Sí, 23 grados la actual, con una humedad bastante en Buenos Aires, y se viene la lluvia un poquito más tarde, así que ese es el programa para este viernes. Se viene, entonces, pero nosotros nos vamos hasta Gurón a los Abrazos, el programa que hacemos desde La Retaguardia y Radio Sur, hoy con la operación técnica de Nacho Álvarez González, que nos va a poner para despedirnos ese tema que está en la lista, ese tema de la Delio Valdés, para que cerremos este viernes, y por supuesto nos encontramos como siempre el lunes próximo, ¿te parece? Hasta luego, abrazos. Amanece.